gather round, children, it's high time he learns about a hero named Homer and a devil named Burns. We'll march till we drop, the girls and the fellas. We'll fight till the death or else fold like umbrellas. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the plant, but we have the power. Vamos, vamos que venimos. Bienvenidos estamos al último programa, muchachos. Del 2002, antes del fin del mundo. Del 2012. Último programa radial. Último programa radial antes del fin del mundo, que es el próximo viernes, a partir de las. Este viernes, a partir, no sé. De las 12. ¿Tiene horario el fin del mundo? Tiene horario, claro. Como todas las cosas. Creo que arranca a las 14 acá. Hay que averiguar el. Arranca. Cerraron el Unitorco, yo tenía sacado pasajes para. Lo cerraron, ¿no? ¿En serio? Sí, un grupo de suicidas querían. Sí, estaban aglutinando gente para ir a. Una secta. Claro, querían ir a hacer un suicidio colectivo. Yo la verdad que no entiendo por qué lo cerraron. Pero el Unitorco, que es, turísticamente es muy grosso. Sí, eso, ¿no? Energéticamente. ¿Ahí se avistan ovnis? Se han visto. Se han visto. Se han visto ovnis. Muy bien. Programa cargado, ¿no es cierto? Un programa cargado que puede descargarse al instante. Tenemos esa capacidad. Puede picarse. Sí, puede picarse. Puede detonar. Entramos de movida, entramos con un vino, un pancho lava que picado. Malbec. Más raro que. De no creer, ¿eh? Sí, sí, no. Sí, sí. Y ahora estamos con una birra bastante picadita de Brahma. Gracias, Brahma. Sí. Y tenemos acá la presencia estelar de. Hay público. Parte de la familia, ¿eh? Gracias. David, chico. Paulina, bienvenidos a. Programa, ustedes son los que van a estar el año que viene acá en este horario. Suplantando al periodista deportivo. Le pasamos la posta. Sí. Hablando de periodista deportivo. Bueno, 19D, muy feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Matías. Feliz y contento de compartir la mesa. El operador pegó algo, Piola, una vez. Un aplauso para la web. Te lo desean los parchís. Los parchís. Sí, escuchá. Bueno, les agradezco a los parchís. No, pero en serio, feliz de estar en la mesa haciendo de todo un poco, compartiendo el programa con amigos. Mirá. Sigue. Ahora se pone power, ahora esta parte de la que se pone power. El público empezó a bailar. Mirá, Nahuel se sabe el pasito y todo. Gracias, Nahuel. Bueno, viene ahí con la producción. Viene la producción. La verdad. Se lo ve a Luisito ahí en el fondo. Bueno, en estos 35 años, ¿qué no podés decir que pasó de todo? Vos ya estás de vuelta. Vi mucho, pero espero ver más. La vida me ha enseñado. Y no te quiero presionar, pero hay que negociar el contrato para el año que viene y me parece que está complicadísimo, ¿no? La cláusula, la tengo que leer bien. Vos de negociar sabés, ¿no? Y yo creo que sí. O sea, me dijiste que estuviste negociando cosas raras por ahí. Epa. Y que por eso te estás yendo, de hecho. No. No sé de qué está hablando Ariel. Pero bueno. Bueno. Continúan las tratativas. Sí, continúan las tratativas. Bueno, ¿qué vamos a tener un poco de hoy? Muy, todo en probable y potencial. Como todo en potencial. Como escriben los diarios últimamente, ¿viste? Habría, quizás. Quizás tengamos, sí, mientras la oficina anticorrupción está laburando a dos manos allá en el fondo. Ya quedó, ¿no? Como oficina anticorrupción. Bien pinar un vaso recién que bueno. Se está tomando el vino picado, fue el único superhéroe. No, lo que hay que decir es que el miércoles pasado fue tremendo la vuelta a casa después de acá de la radio. Fue una cosa nunca antes vista. Pero los miércoles siempre son clave. Caóticos. Caóticos. No, y también clave porque hoy tenemos la vuelta finalmente de la fragata. Hoy zarpó rumbo a Argentina, ya la liberaron. Así que mandaron unos marinos. La gata. Para que le carguen nafta, le cambien la rueda, porque había pinchado después de tanto tiempo y... También estaban los camioneros en Plaza de Mayo. Hablando de ruedas. No se puede creer. Pero lo único que ha pasado es que quedamos atascados abajo de Diagonal Norte. Puedo corroborar porque estaba con Julián. Atrapados, literalmente. El 50% de todo un poco casi quedó de todo nada. Por los chicos de Boca que estaban... eufóricos. Festejando el regreso del Virrey. Eufóricos. No sé qué pasa con... Bueno, tenemos su lo de siempre. Siempre. Pasa lo de siempre. Otra vez sopa. ¿No? ¿Para qué tener amigos, piensa uno? Che, vamos a arrancar con una buena música. Algo que suene lindo, por favor. Suena muy lindo, muy claro, muy nítido. Y que no esté picado. No está picado para nada. The Whitest Boy Alive. The Whitey. Exacto, como era supuestamente el primer llamado. ¿No es cierto, Whitey? Va este tema para vos. Whitey's Boy Alive. ¿Y quién está del otro lado? El Whitey, nada menos, nada más y nada menos. ¿Me escuchás? Buenas tardes, gente, ¿cómo andás? Qué grande, Whitey. Whitey. Estamos haciendo una llamada. ¿Qué? ¿Cómo andás? Te hacés rogar, te juro que es el presidente de la nación. Un llamado pendiente que tenemos, ¿eh? Mil disculpas, mis amigos y hermanos. ¿Dónde estás disculpado siempre? ¿Dónde estabas en ese momento? Se corre el rumor que estabas en musculación. Haciendo pilates. Estaba haciendo pilates fuerte, cargadito, con varias bandas. Sos vicioso. Y bueno, tuvimos un inconveniente ahí con el sistema del equipo celular. No te preocupes que ahora vamos a tener la telefonía del Estado. Ahí no se va a cortar nunca, la verdad. Nunca más. ¿Volvemos a Entel? No creo. Algo un poco más eficiente, por favor. Che, ¿cómo está Roca? Bueno. ¿Cómo está Roca hoy? Bueno. ¿Está nublado? Está lindo, Roca, la verdad. Mira, justo estoy, me encuentro en la calle y estoy muy cerca acá de la marcha mínima, minúscula marcha. Ay, 19 de hoy. Así que bueno, habrá unas 70 personas en el centro manifestando. Che, ¿de qué es la marcha? La mayoría del pueblo obrero. Ah, del pueblo obrero. ¿El pueblo de por? ¿El motivo? Y no, el motivo creo que adhesión al 19D, ¿no es cierto? Un poquito esto de que escuche la presidenta su reclamo, que también dicen ser argentinos, por supuesto, así que merecen su atención. Sí, merecen marchar como marcha todo el mundo. Yo me acuerdo que la primera vez que te llamamos era para ver cómo te había ido en el viaje con los canguros. Sí, bueno, les puedo contar un poquito eso, porque no, también. ¿Cómo estuvo Nueva Zelanda? ¿Cómo lo viste? Lindo, che, una experiencia linda. Se me hizo corta porque fueron 45 días más o menos, pero es lindo el programa en sí, cómo está armadito. Y bueno, poder tener la posibilidad de ver otro mundo también, ¿no? Lo vimos con la motosierra en la mano, hay una cosa de loco. ¿Es muy del campo todo ya? No es muy del campo. Hay ciudades grandes, cosmopolitas. De todas maneras, es una isla con 10 millones de habitantes. Son dos islas. pertenecen a la colonia británica, llevan la reina en la moneda, como Australia y otras tantas. Isabel. Pero de todas maneras, nada, ellos es, no son como la vieja Europa. Son distintos, son gente de mucho laburo, mucho asiático, y la verdad que, bueno, los argentinos hoy nos consideran también hermanos por el tema del rugby, ¿no? Claro. Ah, mirá vos, hay cierta fraternidad, digamos, por ese lado. Ahora hay una confraternidad, bien dicho. Sí, y el laburo de los chicos que van allá, ¿se paga bien? Mirá, el laburo, como todo laburo, depende también vos de cuánto le pongas. En realidad está creado un poco como para hacer los laburos de temporada, laburo, bueno, de gastronomía, hospitalidad, que se le llama, hay mucho laburo de eso. Y después hay programas como esto que me vieron ustedes, con la motosierra y demás. Tremenda foto. Un leñador, ¿eh? Vos elegiste el camino duro, como siempre, ¿no es cierto? Siempre el camino de ripios. Me tomé 10 días de ripio, como para... Sinceramente, primero ahorras un mango porque estás en el medio de la nada, así que claro, no gastas nada. Y por otro lado, estaba como experiencia, yo que soy un oficinista, un tipo de papeles nada más. verdad que es una experiencia, ¿viste? Estar conectado con la naturaleza está bueno. De vez en cuando. Muy de vez en cuando. Pero aparte... Hay risas cómplices acá. Lo gracioso es que vos decís conectado a la naturaleza y está en el medio de un valle de la manzana, en la gran puta, boludo, viviendo. Lejano de esto. Bueno, es cierto. Claro. Comparado con ustedes, comparado con la jungla de cemento, estoy acá necesitamos. Claro. Estuviste acá, ¿no? Tuviste un tiempo acá en Capital. Te costó medicina. Lo que pasa es que las noches son duras en Buenos Aires, son bravas. No me digas. Un choque de frente, ¿no? Creo que te encontré. Algo de eso conocen ustedes. Te habré encontrado un par de veces en San Telmo, ahí en la plaza, ¿no es cierto? Hay alguna que otra vez, no mucho. ¿Cómo ves al país? ¡Qué pregunta! ¡Qué temita, eh! ¿Qué temita? Queremos la visión patagónica, Rodri. Sí, ¿cómo está la Patagonia? Antes que nada, muchachos, discúlpenme la mesa, le quiero dar un feliz cumpleaños a Matías Silva. Sí, señor. Nuestro periodista. Muchas gracias, Whitey. Hincha de Racing como pocos, no te mueras nunca. Sufrido. Hemos ido a la cancha juntos en algún momento. Hemos ido a la cancha. Hemos salvaguardado a un amigo, la salud de un amigo que se desmayaba arrimándole una hamburguesa. Es cierto. Gran medicamento. Para que se recomponga. Y el mejor choripán, no me canso de decirlo, me lo comí ahí, en la cancha de Racing. Es cierto. Lindos recuerdos. Bueno, gente, nada, ¿qué se cuenta ustedes? Cuéntenme un poquito. Nosotros no estamos acá, ¿qué te pasa? Están cerrando el año, me parece, yo lo he seguido a través de las redes, de los medios, y de la Twitter. Verdad que bueno. Twitter, ¿no? Twitter. Sí, y de los links que ustedes dan para descarga, la verdad que bueno, un éxito. ¿Cuándo te tenemos por acá, Whitey? Y pronto, viste que yo no me aguanto. Seguramente. Acá te esperan los chicos. ¿Tanto? Hola, ¿estás? Está fuera. Se fue. Tenía que terminar así. Espero que esté bien. El polo obrero, ¿no? Sí. Me dijo polo obrero. Eso sonó a corchazo. ¿Qué hacemos? Qué bien el guay. Qué grande, gracias, guay. Gracias por salir. Bueno, si le agradecemos, le deseamos a él y a la mujer y a la familia muy felices fiestas. Como a todas las nuestras. Bueno, estaba sonando algo que... De Whitey, Way Alive. ¿Qué quieren poner? ¿Otra cosita? Otra cosita... Mirá, como hablaba un poco de que no todo es felicidad en la vida. Que suene nomás. Ni la vida ni la muerte, y que la dicha no es una cosa alegre. Dale. We'll be right back. Patricio Rey y sus redonditos de acelga. Bueno, fin de año 2012, un año intenso, por donde se lo mire fue... La verdad que sí. No sé, bueno o malo, pero fue complicado. ¿Viste? Tuvo de todo. Sí, complicado llevarlo. Movidito. Y nosotros hemos hecho una especie de ranking, un top 5. Reconto. Nos tomamos el atrevimiento. De dos cosas, deportivo, un top deportivo, y lo que vamos a escuchar, a empezar a escuchar ahora, es de ramos generales. Temas generales. Sí, sí. De abarrotes. Sí. Vamos a arrancar con un tipo, un bonus track, ¿no? Así es, algo internacional, ¿no? Algo internacional y algo que tiene que ver con un país que está bastante mal, ¿no? Una zona, diría, más que solamente un país. Sí, sí, pero... De que este tiene para sacarle al otro, el otro le presta a este, y hay un gran... acreedor que es Germany. Sí, ¿no? Alemania está juntando en pala. Sí, y aparte se está ganando súbditos para larga data. A ver. Bueno, arrancamos con el bonus track. Gracias. Majestad, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, por favor? Pues mucho mejor. Y agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo. Pues la verdad es que lo que os comentaba antes, los recortes en sanidad y en educación me tienen asombrado. Yo, que España está pasando problemas, está claro. Pero que haya que inyectarles a unos bancos sospechosos de todo. Bueno, son sospechosos, ¿no? Donde dices que 10.000 millones, 15.000 millones de euros. No, a los bancos, yo no. Y esto no, a los niños les vamos a quitar de la asignatura. No, más niños en la misma clase, los profesores más horas. Yo... No hay más que ver los movimientos que está habiendo. Problemas tenemos todos y nos afecta a todos, ¿no? Esta historia de la crisis. Pero no afecta ni por los estudiantes ni por los maestros. Afecta por los gángsters que han estado manejando la economía mundial. Gángsters, sí. Son los auténticos gángsters. Y encima ahora hay que apoyarles a esos. A los gorileros. Y es una cosa... Y el gobierno pues está dando la cara, la verdad que está dando la cara. No la dieron en las elecciones, tampoco habían explicado nada de lo que iban a hacer, porque si llegan a explicar bien lo que iban a hacer, igual no están en el poder. Tengo esa sensación, yo como humano. El que está hablando es cocinero, Carlos no Arguiñano. Pero llevo toda la vida tamaño de definición, tiró gángsters. Cocinando unos filés. Se escuchaba el aceite. Está hablando del gobierno de Rajoy, ¿no? Rajoy. De España, y anteriormente lo teníamos al rey. Al rey explicando su adicción a matar elefantes, ¿no? En un momento de España que estaba atravesando bastante complicado, por cierto. Un desatino. De hecho, las contracaras, ¿no es cierto? Sí, qué sé yo, hay que ver si no está estudiado también un poco, desviar la atención con eso. Sí, bueno, igual. Pasan cosas. Le salió mal, evidentemente, le salió mal. A lo Durán Barba, ¿no? Claro. Acá un poco cuando Gabriela Michetti mostraba los jazmines mientras se estaba intoxicando la mitad de la capital federal. Sí, sí, sí. Contradictorio. Sí, sí. Cuando sale mal queda muy burdo, queda muy... Se expone demasiado y pasan estas cosas que tiene que salir a pedir perdón, explicar. Y bueno, y realmente los españoles aprendiendo un poco de nosotros, preguntándonos cómo se reman dulce de leche. Siguen teniendo sus empresas, digamos, acá en el país, de primer, digamos, no son de primer nivel en el sentido del servicio que dan. Cada vez menos. Tipo Movistar. Cada vez menos porque se la estamos sacando. Sí, sí. Y Repsol. Sí. Pero bueno, ¿viste? O sea, siguen facturando afuera con sus multinacionales, pero adentro está bastante podrido el ambiente, me parece, ¿no? Sí. Lodo. Y así como está España, podría haber estado Grecia también, que no, que fue otro país que sucumbió en este momento de la crisis del euro y la crisis de Europa. Irlanda, varios países. Irlanda ya estuvo en su momento por eso. Salió más, bueno, salió una forma de decir. Salió bajo la receta. Sí, es chico, pero salió bajo las recetas que le propusieron para salir, ¿no es cierto? Que no son las de Arguiñano. No son las de Arguiñano ni la de América Latina tampoco. Bueno, lo que viene es el puesto 5. ¿Lo tenés? vive Nini Marshall, Tato Bores, Pepe Biondi, Rolando Rivas, Tita Merelo. Hace 15 años que alguien los cuida. Los cuida del paso del tiempo, del deterioro. Los cuida del olvido. Ahora me dicen que el canal Volver va a tener que cerrar. Por una ley. No sé. No entiendo. Volver será la primera víctima de la nueva ley de medios. Y no será la última. No perdamos la memoria. ¿Por qué Javier, fanático de Central Norte, está dando puntadas en una máquina de coser en lugar de estar como todos los domingos en la popular alentando a su equipo? ¿Qué motiva a Javier, que nunca se preocupó mucho por la moda, a ponerse un traje tan especial? ¿Qué hace disfrazado de hombre supersónico si viaja arriba de un ciclomotor que no supera los 40 kilómetros por hora? ¿Por qué después de un viaje tan cansador se lo ve tan enérgico? Porque con la ley de medios se reactivó un proyecto de programa para chicos y acaba de ser elegido para protagonizarlo. Ahora más que nunca, Javier se siente un superhéroe. Ley de medios. Más aire para todos. Ley de medios. Vos tenés mucho más que ver. ¿Quién puede pensar que la ley de medios va a sacar a Marcelo de la televisión argentina? Si Marcelo nos hace reír, nos divierte, nos hace emocionar. La ley de medios solo quiere que además de Marcelo, esté Marcelo, un director que quiere dirigir una nueva serie argentina. Y este otro Marcelo, un conductor que hace rato quiere conducir un programa sobre los pueblos originarios. Y también Marcelo, un productor que tiene muchas ideas para la televisión. La ley de medios es para que siga estando Marcelo y para que empiece a estar Marcelo y para que vos tengas mucho más para elegir. Ley de medios, más aire para todos. Ley de medios, vos tenés mucho más que ver. Y te faltó Marcelo, capo. Te faltó Marcelo. Fin del espacio publicitario. Bueno, bueno, lo que vimos al margen de la ley de medios, lo que vimos en este tiempo fue una lucha titánica de spots publicitarios, de inversión publicitaria entre terrible. El gobierno y de Clarín. De uno y otro lado. Una cosa tremenda, tremenda. Impresionante. Y que realmente estuvo y sigue estando y por lo visto estará en el tapete. Vamos a tener un veranito. El tapete judicial, más que nada. Sí. Compliquete. Sí. Y termina, por lo que se ve, termina en la Corte Suprema ahora. En la más máxima instancia. Volvieron a pedir otro persaltum. Y lo quieren apurar porque en enero viene la feria judicial y. Exacto. Entonces se complica. Digamos, todo termina en la Corte Suprema. Así es. Es lo que están buscando. Ahora no tienen la posibilidad de volver a rechazar la Corte Suprema como lo hizo anteriormente al persaltum, pues ya lo rechazó en un momento. Y apuró a que se dicte sentencia en instancias más bajas, digamos. Claro, pero ya estando agotadas las instancias inferiores, es como que bueno, ya no tiene la excusa de bueno, no hay que saltar etapas, hay que seguir. Pero si eso es el persaltum. Sí, sí, en un punto sí, pero claro. Bueno, ya pasó, te quiero decir, ya se volvió. Bueno. Pero el tema es que tu voz no se escucha acá, entonces estamos. Que habían pedido una apelación, están diciendo desde la cabina. Claro. Ahí está la corrección de Nahuel. Abogado bueno. Y operador. Acá. Ah, abogado del Grupo Clarín. Sí. El Colorado, ¿no? Mama. Mamadera. Mamadera. Así que bueno, esto. Fue no. Un temita candente en el año, por eso está acá. Fue no, es atrasado. Un tema. Y aparte que hemos tenido personas idóneas. En la materia que han hablado acerca de las ventajas y desventajas, quizás también, en cuanto a la aplicación de la ley de medios, cuánto se ven beneficiados, hasta qué punto está la ley vigente y no se aplica también, como sí, habían sí. Comentado. Tema... Digamos, hay que ver cuánto, digamos, no puede tener tanta desventaja la ley de medios, digamos, a grandes líneas, pero hay que ver cuánto hay de chamullo. Y sí, eso de propagandismo. Sí, sí. Eso sin duda, eso va a haber siempre porque viene desde un lugar de un partido político. No se puede pretender que un partido político no haga algo con un fin en algún momento personal. Sí, no, o sea, es una ley que se gestó de hace como muchísimos años, como 20 años, que se viene gestando a través de movimientos sociales y demás. Claro. Que si bien, bueno, la terminó presentando el Frente para la Victoria, sí, le hace un aprovechamiento político de eso. Sin duda. Pero no es que es una ley que ellos hayan escrito. A mí lo que me parece bien, sobre todo, es que se haya movido, se haya zarandeado todo ese esquema mediático que había, para bien mal, pero lo importante, como decía el general... La imagen del zarandeo es la que va, Como decía el general, para hacer tortilla hay que romper los huevos, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Lo que se está haciendo es estar rompiendo los huevos. Si sirve para que baje el cable, que bajen todos los precios que están carísimos de internet y cable, me parece que aguante la ley de medios, ¿no? En un punto. Bueno, vamos a otro puesto. Este ranking no lo armamos, hay que aclararlo, a nivel de importancia, sino cronológicamente. Ya hemos pifiado un puesto. Se puso un puesto que... bienvenidos. Se todo un poco. Se picó. Picado, ranking picado, ranking de temas picado. Generales. A ver, ¿qué viene? La propaganda política como entretenimiento. Otro auspicio. Perdón. ¿Pija? Pija. Sí, mire, la primera es teta, la segunda es culo y la tercera es pija donde está el semáforo. Ah, pija en el semáforo. Entonces voy a tener que dar la vuelta por ojete. No, más rápido es ir por poronga. Pero poronga está llena de baches. No, poronga está recién asfaltada. La hicieron como nueva y ahora es doble mano. Por fin están haciendo las cosas bien. Parece un sueño. Poronga asfaltada y doble mano. Es bueno que te enteres qué estamos haciendo por tu ciudad. Te quiero hablar a vos, vecino. ¿Sí? ¿A vos? ¿Y sabés por qué? Porque estamos intentando hacer las cosas bien. Porque no solo asfaltamos poronga, también comenzamos con las obras de remodelación del Parque de la Cajeta. El puente sobre la Avenida de la Chota. Y el paso a nivel que une la concha de tu hermana con la puta madre que te reparió. Pero cuántas obras. ¿Quién lo hubiera pensado en esta ciudad del orto? Jefatura de Gobierno de Ciudad del Orto. Ahí el problema del sacudón lo hace Lado Moreno, Lado 11 no lo hace. Así que no es una cosa normal del equipo como me dijeron. ¿Por qué no suben los Pereira y los revisan? La partida adelante de coche cabeza, ahí el muchacho le dije que ponga la bicicleta en el furgón, no se quiso ir. Yo peleé con los pasajeros, no quiero. Me lo pueden bajar porque me está trabando la puerta rebatible con la rueda de la bici, gracias. Se me corta la corriente acá en el coche cabeza, la tracción, en el Lado Moreno. En forma intermitente, aparentemente es el coche cabeza, pero si se lo anulo los motores no camina nada el equipo. Este. Guardia 11 que están arreglando las puertas del furón que vinieron todas abiertas. Linier, ahí el doble piso tiene señales a peligro, a ver, confirmame que lo tengo en línea. Sí, mirá, acá tengo freno largo. Le aplico 2 kilos y se crió las presiones. ¿Le podés decir a los operadores de Moreno si no me lo puede revisar? Yo ya pasé por Padua y estoy llegando a Merlo. Yo desde Padua ya anuncié que esto tiene freno largo. Quería saber quién me va a revisar esta formación. ¿Qué problema tenemos con el equipo de C? Con freno largo. Le cuesta frenar a esto. Si no, lo cancelamos. ¿No se puede revisar a la vuelta y encastelar? No, control, porque así yo no te aseguro. Bueno, volvemos vacío entonces. Bueno, volvemos vacío, le tira el maquinista, ¿no? Increíble, impresionante. Lo que estábamos escuchando era la caja negra. El audio de la caja negra del tren Sarmiento, que bueno, se pegó ese palo tremendo. Ah, tremendo, no iba a alta velocidad, pero... Afectó a mucha una gente. Tragedia tremenda. Pero mucha fuerza, llevan mucho peso, mucha fuerza y la velocidad es relativo en esos casos, ¿no? La gente... tristemente célebre el accidente de... Una tragedia. Sí. La verdad que las fotos que mostraban cómo estaba toda la gente completamente... Sí, lo peor fue que se olvidaron un cuerpo que fue creo que el hijo de alguien del noticiero de Canal 7. Lucas. Adentro de un tren, una cosa... Que no lo podían encontrar, no sé cuánto tiempo el pibe estaba muerto. Lo primero que escuchábamos era un spot de Capusotto, Peter Capusotto y sus videos. Genial. Que más genialidad. O menos se acerca a lo que está pasando en esta ciudad, que está hartona. Sí, sí, sí. Realmente colapsa. Constantemente, al mínimo esfuerzo y a la mínima presión, colapsa. Y a esto sumale que hay unas negociaciones de todo tipo de trenes, de subte, digamos, todos quieren ser vedettes y estamos todos en el medio, y esa es la verdadera cuestión, que estamos en el medio de gente que se... vedettes políticas que se están peleando. Me hace acordar un poco a, no sé si se acuerdan del capítulo de Los Simpson, de Bart, que en un momento se deslinda de responsabilidades, como diciendo, no lo quise hacer. Yo no fui, ¿no? No, no fue. Yo pensé lo mismo. Es igual, exactamente lo mismo. Todo el mundo lo que busca de alguna manera es deslindarse de responsabilidades, lavarse las manos, decir que la culpa la tiene el otro y la termina pagando siempre el usuario, nosotros. Sí, sí. La cuestión es que hoy en día, bueno, ya quedó más que demostrado las deficiencias, ¿no?, del transporte público, tanto a nivel ciudad como a nivel nacional. Los trenes deberían ser de una vez por todas una prioridad política. Claro, política de Estado. Política de Estado, tanto nacional como local, a nivel ciudad o el resto de las provincias también, ¿no? Sí, sí. Se viaja como en Zimbabue, la verdad que es... Sí, un desastre. Es un desastre. Sí, hay cosas que no se pueden creer, como que se rescate una aerolínea y no se rescaten los trenes, por ejemplo. O sea, no quiero decir que esté mal que se rescate una aerolínea, pero el orden de prioridades debería ser inverso, ¿no? Que sí. Por donde viaja la mayor cantidad de gente, con menos recursos, etcétera, el tren en ese sentido me parece que... Sí, se gasta muchísimo dinero en otro montón de cosas. En donde... Y ahí el contraste con Capusotto marca eso también, ¿no? Que acá se pavimentan las calles, todo, se hace un montón de cosas para que circule bien la gente que tiene un auto, la gente que... pero cuando vos viajás en tren o cuando viajás en colectivo o en subte, ahí vivís... Realmente padeces la ciudad, por decirlo de alguna manera. A la buena de Dios. Al margen también de que la gente que viaja en auto ya casi tampoco puede viajar, de la cantidad de unidades automotrices que hay dando vueltas, ya está totalmente colapsado. Es demencial venir a Capital Federal en auto. 600.000 autos en Argentina por año, es una locura. Realmente es una locura. ¿Y cuál es la solución? Y la tenemos que andar en la bicicleta del Mauri. Claro. Bueno, me parece una gran idea lo del tema de las bicicletas, pero bueno, va a llevar tiempo. Tampoco quiero pecar de ecologista, porque tampoco mi intención. No, pero no ecologista, sino básicamente de movilidad. Es una cuestión de movilidad más que ecológica. Pasa que mucha gente anda en bici por decir soy ecologista. O porque es, no, porque sé yo, pero... También. Es una moda, pero más allá de eso, está muy bien. Es un transporte saludable, no solo para el que lo usa como medio de transporte, sino para el que va caminando, no te va tirando humo. Sin duda, no, desde ya que... Genial. Más barato, sí. Seguro también. Gonzalo extraña su bicicleta, todavía. No me hagas acordar del Martín. ¿No te compraste otra, ya? No. ¿Para Papá Noel, le escribiste? Escribile. Apurate que mañana cierra el... Te portaste bien, este año te recibiste y todo, ¿no? Ahora le mando un WhatsApp. Claro, mandale un... Escribile, con papá y mamá. Con motor, ya que estamos, Papá Noel, ponete un... Que se juegue, ¿no? Claro. Pero sí. Veníamos ecologistas, Ariel. Pero eso motor, anda... ¿no? Está el que anda con cáscara de banana como el DeLorean de Volver al Futuro. Ah, bueno. Claro. Ahí va. Eléctrico también puede ser. Che, dejemos hablar al pedo, vamos al otro puesto. Lo que vos digas. El gobierno de Uruguay comenzará a plantar marihuana a partir de septiembre próximo tras la aprobación de la ley que regula la producción y venta de cannabis. La cosecha de la marihuana se realizará 6 meses después de haber sido plantada, razón por la cual estaría lista para inicios del 2013. El gobierno de José Mujica planea legalizar el consumo de 30 gramos mensuales de marihuana por persona. Controlando la producción y la venta, el Estado espera poner fin al mercado ilegal de droga y a la violencia. Uruguay canalizará la distribución mediante comercios privados controlados y afirmó que no venderá marihuana a los turistas. Informativo, les decimos que el presidente José Mujica cumple un año de gobierno en el día de hoy. Pasó la mañana en su chacra aprendiendo a usar una retroexcavadora que compró para el plan Juntos. Distendido y de buen humor, habló con Telemundo. ¿Cómo andan? ¿Trabajando este 1 de marzo? Aprendiendo a usar una retroexcavadora. ¿Compró? compramos una para hacer la sanitaria, las casas y todo lo demás, pero... ¿Cómo anda? Quiero saber cómo se maneja, porque si no... Va a estar complicado. No, no se debe... conviene tener una idea de las cosas concretas, porque si no, este... Y ahí estamos con un indio que está aprendiendo. ¿Sabe? No sabemos ninguno de los dos. Estamos aprendiendo. Pero está el manual y como sabemos usar tractores y eso... ¡Qué gran! ¡Un genio! Está en mono en todo sentido el audio. Hoy, primero de marzo, un año de el Pepe Mujica, la verdad, lo más un... gaucho que vi en mi vida para hablar. Una cosa, un presidente de la República en ese tono. Un genio. Parece... Estamos con el manual. Acá dijo con el indio, estamos con sí, el manual. El video es una probando una electroexcavadora tremenda. Una retroexcavadora. Pero la noticia es otra. Lo que pasa es que en Uruguay todo es... ¿Que nos vamos a vivir todos a Uruguay? Sí. Ah. Bueno, esa es la noticia. Esa es la noticia. El programa sale. Nahuel, sacate el buque el año que viene. El operador dice que ya se nacionalizó. Paraguayo. Díganme Yoruba, dijo. Dijo, ¿para qué vamos a andar con chiquita? Vamos a Paraguay. Ya está paraguayo, ahora va a pedir la nacionalidad de Uruguay. No vaya a ser cosa que se plante en Punta del Este, ¿no? Como... Sí, se va a plantar ahí en la playa, va a tener. ¿Dónde crees que se va a plantar? ¿En qué ciudades? En La Paloma. Canelones. Fija, La Paloma. Canelones la de pedrera, polvo. La pedrera, boludo. Bueno, así que bueno, un notición. La verdad, en la región, a nivel regional, es un notición. Pero en qué, a nivel impacto. ¿En qué quedó eso? ¿Ya quedó en firme? ¿Es así? ¿Va a ser así? Porque también quedó todo, para entender, como en un... Según el testimonio del noticiero, que es reciente, arranca en enero la cosecha. Sí, porque... O sea, ya se plantó en septiembre, dicen, y... Eso decía, y en seis meses se cosecha, según mirá, lo que dicen. Mirá, justo en enero me estoy yendo a Punta del Este. No es para turistas. ¿Qué era? ¿Eh? Aclara que no es para turistas. Pero yo tengo un amigo que es uruguayo. ¿Y? ¿A qué parte de Punta vas, che? Me apunta, no sé. Yo voy ahí. Después veo. Una de las cuestiones era el tema del turismo, ¿no? Uno de los puntos. Sí, sí. O sea, el ejemplo mundial de alguna manera, en donde una legislación así de legalización de una sustancia ilegal, el ejemplo más claro era Ámsterdam, donde era muy famoso, pero por una cuestión turística, ¿no? O sea, uno de los grandes atractivos turísticos de Ámsterdam eran los famosos coffee shop. En donde eran los lugares que uno podía ir legalmente a consumir, en ese caso, marihuana. Este tipo de estupefacientes. Eso. Con su debido catálogo, todo, uno elegía, sí, ¿no? Así que, bueno, hay una diferenciación ahí del lado de Uruguay, como diciendo, bueno, no pasa por una cuestión de que queremos sacar dinero con esto, queremos hacer turismo, sino que pasa por otro lado, queremos combatir el narcotráfico. Claro. Y después la otra cuestión es que, a diferencia también de otros lugares, que... Se legaliza, pero el monopolio de la producción y la venta lo tiene el Estado. Claro, pequeño detalle. Claro, no son privados vendiendo. Claro, no se deja el libre mercado, digamos. Así realmente que tiene un aspecto muy novedoso, sí, a nivel mundial, sí, la legislación, y seguramente el mundo va a estar atento a cómo se desarrolla esto. Y sí, va a ser un conejillo de India, Uruguay, ¿no? Porque además la idea es que lo que recaudan con la venta de marihuana, todo eso va a salud pública, en especial al trato que tiene que ver con adicciones. Es una ley de medios, pero de marihuana. Pensé que iba a decir que lo todo, que va a ser todo la ese frontera. Dinero iba a ir para el opio. Es una cadena. Una desubicación total. Matías. Lo que va a ser la frontera ahí de... Otra que la Franja de Gaza, el Río de la Plata, ¿no? El puerto va a ser un... Un tiroteo. Candente. Se vienen todos, nos van a hacer narco, bastante narco la frontera esa, pero bueno. Y bueno, pero quizás se va un poco toda la onda de Argentina, que se está cocinando mucho y se va por Uruguay. No, ojalá que funcione, la verdad que de una vez por todas se haga algo bien en función del consumo de drogas. Se acabe el flagelo, ¿no? Sí. Para mucha gente. Bueno, a ver qué es lo que viene como lo que uno de los... Lo que podemos decir es que, por otro lado, Israel también se le puede decir que practica terrorismo de Estado. Uh-huh. Desde el Estado, digamos, ataca... Si bien no hacen lo que hacen, digamos, los milicianos palestinos, que es apuntar deliberadamente a los civiles, le apuntan, digamos, si quieres, o dice que le apuntan a los milicianos, pero en un enclave donde la densidad poblacional es tal, hay 1,5 millones de personas en un lugar chiquitito, que, digamos, es imposible realizar 200 bombardeos y que no mueran un montón de civiles. Tal cual. Entonces, por más que los israelíes digan que en realidad es que los tipos lanzan cohetes en los hospitales y se esconden detrás de niños, la verdad es que por más que quisiera separar a los que están en guerra con los civiles, es imposible para ese nivel de violencia. Si vos tirás más de 1000 bombas, como ha hecho Israel en la última semana, vas a matar a un montón de civiles. Entonces también se podría decir que Israel, para reprimir el terrorismo palestino, practica terrorismo de Estado. Con lo cual, como ves, es un tema muy difícil, porque aparte, digamos, es cierto por un lado que no es lo mismo matar a 100 personas que a matar a una. Pero por otro lado, la vida humana también tiene un valor, sea uno, sea 100, sea judío, sea palestino. Entonces, cuando alguien mata por lograr un objetivo político, está matando, está asesinando. Santiago, ¿cómo ves esto? Para mí es muy difícil, digamos, el tema ético ahí en Medio Oriente. No sé qué opinan ustedes, me interesa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Este audio corresponde a la entrevista que hicimos a Santiago Donel. Gracias, Santiago. Hace como dos semanas. La saga de los Santiagos, ¿no? Claro. Fue la saga de los Santiagos. Por el tema de Palestina. Así es, Santiago Donel, bueno, es el director de la sección El Mundo de Página 12. Entonces, en ese momento lo sacamos al aire para que comente esto de... Bueno, lo que ya todos sabemos, ¿no? De hecho, ese audio lo sacamos de acá. Sí, sí, en pleno recrudecimiento del conflicto. Hay que decir que, bueno, que por suerte... se mantuvo la paz hasta ahora, por lo menos. Sí, se llegó a un cierto acuerdo. La verdad que incluso se retiró todo lo que tenía que ver con el bloqueo que realizaba Israel sobre los palestinos, sobre Cisjordania, más precisamente, claro, y la Franja de Gaza. Y que realmente justamente lo auguraba de alguna manera Santiago, diciendo que era lo mejor que podía llegar a pasar, el mejor escenario. Y de hecho Palestina fue inédito, ¿no? Claro, y hay mucha gente ahora como Argentina que ante Naciones Unidas le dieron la oportunidad a Palestina de ser un Estado observador. Claro. Al menos que nunca había sucedido eso anteriormente. Un paso adelante, ¿no? Es un paso adelante. Ojalá que tengan la voluntad y las ganas de que no se revierta y no se tire todo por la borda. Lo que hace es una guerra inmemorial. Lo que hablaba Santiago era que era algo repetido, ¿no? Pero sí, bueno, después es como que se llegó a un pacto y bueno, está durando. En el Cairo, ¿no? Recordemos. En el Cairo, en Egipto, sí, sí, sí, ¿no? Con Hillary, que tuvo un problemita en la cabeza hace poco. Hace poco. Y bueno, pero que oficia diplomática. Lo que viene, a ver. Gracias, Javier. Javier Lozano, en el Comando Nacional Electoral. Nos fuimos. Se nos fue el programa. Gracias a toda la gente de Canal 3 y TN que estuvieron acompañándonos en la transmisión satélite en vivo. Nos vemos el domingo que viene. Chau. Ok. Dios santo. Salió. Concha de la madre. Te vi en el Animal Nocturno frente a la imitación que se hacía de Chávez, y el Palta Melende, conversando acá con nosotros del presidente de Venezuela, nos decía que tú en un comienzo estabas un poco descolocada porque te había sorprendido el hecho de que de la imitación, de la presencia. Pero hablando en serio, respecto al presidente de Venezuela, tú tienes una postura abiertamente en contra, negativa. Sí. ¿Desde cuándo? ¿A partir de qué momento te decepcionó o cómo fue ese proceso? Mira, es que, ¿sabes qué? Que yo lo sentí desde, a mí me parece bonito, ¿no? Lo que él trata de lo que es su ideología, me parece perfecta, es más, la comparto. Me encantaría que todos tuviéramos las mismas posibilidades, pero para hacer esto hay que tener un plan y no puede ser autoritario. Entonces, yo en el momento que me empiezo a decepcionar realmente de él, ¿cuándo es? Cuando en un momento toca nuestros símbolos patrios. Digo, ¿por qué? O sea, entonces ya me doy cuenta que no es una persona que está pensando en armar un plan de educación, armar un plan agrícola, armar un plan de seguridad. Él está armando un plan para quedar en la historia. O sea, ¿por qué le vas a cambiar el nombre de mi país? Si yo toda la vida fui venezolana, no bolivariana, también soy bolivariana, pero yo soy venezolana. No soy bolivariano. Se le chispoteó. Una entrevista clave a Caterín Fuló. La de Caterín 100%. A mí. Determinante para. Te digo que algo, un problema que tienen los de Venezuela con el tema de Chávez es este, justamente, ¿no? Son bolivarianos a partir de la gerencia de la administración de Chávez. ¿No? Y Caterín está muy preocupada. Haciendo la diferencia. Caterín está preocupada. Sí, un tema, ¿no? Chávez. Otro de los temas que, bueno, en estos días está muy. Está en estado crítico, digamos, de salud. Bastante guardado, sí. De salud, sí. Y nada, a nivel regional, otro. Un exponente, un líder a nivel local. De estos últimos años, muy nombrado desde todo punto de vista. Arrasando. Para bien o mal, pero localmente sí, arrasando. Arrasando en Venezuela y por las clases más pobres, que es lo que más molesta, ¿no es cierto? Con muchas críticas, por los modos, por las formas. Y sí. Nunca, es lo mismo que volvíamos antes, a nadie le gusta que le rompan las pelotas. Vos tenés una estructura económica en la que muchos se están beneficiando y te vienen a joder y no le va a gustar, eso es. Pero es otro el Caribe es otro planeta, digamos, otra configuración, qué sé yo, no puedes comparar a lo que puede pasar acá con Venezuela. Sin embargo, pueblos de playa, ¿viste? Otra onda. Pero sin duda muchos temen de que se terminen convirtiendo Argentina en Venezuela, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que sí, toman de ahí, bajan de ahí, se baja de ahí. Y antes teníamos al gordito, a la nata, el ex progre. Otro de la nata, ¿no? Otro. El ex progre hablando, ¿no? Otro bueno, personaje de la. Una de las cuestiones por las que este año me parece que fue tan importante la elección en Venezuela es que, a diferencia del anterior, por ejemplo, se consideraba que había posibilidades de que gane la derecha, que gane Capriles. No era una elección cantada que, bueno, ya se sabía que iba a ganar Chávez. Era más reñida la cuestión, a claro. Priori, ¿no? ¿no? No terminó siendo así. ¿Y por cuánto ganó? Y no, ganó con el 54% no por Chávez. Poco. Y sí, Capriles ahí nomás, porque era como muy bipartidista la cuestión, no es como acá que. Estaba claro, atomizada, que la, se divide la elección. En muchos partidos, sino que sí, no ganó por mucho. Y bueno, y ahí veíamos el caso de la nata, que fue uno de los tantos periodistas que iban a cubrir un posible triunfo de Capriles. Con toda la pantomima de la cual ya conocemos, ¿no es cierto? De que la policía secreta de Venezuela. Sí, aprovechó para armar su circo antichavista, porque bueno, no le es quedaba. Un experto. En el show político, la nata para mí es un. Sí, lo fue siempre. Campo se le cayó Vaticano. El tema es que se le cayó la careta. Mucha gente creía de que iba de en serio. Y nos terminamos dando cuenta de que era todo parte de un show político. Está en el show desde hace casi 14 años, me parece. Exactamente, no es un periodista, es un Tinelli del periodismo. Así que hay que pedir político, ¿no? Y aparte, bueno, puteando justamente por el. Eso es lo más triste también para mí. O sea, que realmente se coma la rivalidad, ¿no? Porque si vos decís, bueno, es un show político, o lo hace porque le pagan, pero cuando sacan la cámara te das cuenta de que el tipo termina haciendo declaraciones. Y güey. ¿No? Está haciendo declaraciones como convincentes desde adentro. Que, sí, se sabe que ideológicamente la nata está mucho más pegada a la derecha que a lo que puede ser el socialismo chavista. Hablando sí, en términos de la política venezolana. Sí, claro, sí, seguro. Hay que ver los momentos de cada uno. Claro. No es lo mismo la nata de hoy que el del 92, del 89. Eso, es la tipo la transformación. Hay una evolución. Está en cualquiera, está en un periodista, en un filósofo. No puedes analizar a alguien. De solamente por un año o por 10 años. Hay que analizarlo por épocas. Me parece que esta época de la nata es muy actoral, digamos, muy actoral. Pero bueno, hay que verla. Mucha calle corriente. Sí, sí, está en ese plano y bueno, hay que ver cuando la abandona o si sigue, o si elige morir en este, ¿no? En este plano. Para mí sí, se puso viejo. Si elige morir en este plano. Se puso viejo, le gustó la plata. Bueno, hasta acá llegamos. Ahora viene un gran tema musical. Sí. Future Reflection de MGMT. Reflecting, it felt familiar but new. The street was missing a building. The kids had something to do. Seguimos en De Todo Un Poco, ¿eh? Estamos negociando todavía el contrato para el año que viene, ¿eh? ¿Vos tenés la cifra oficial que estamos manejando, Ari? Ya lo negoció Tinelli. Falta una firma, me parece, ¿no? Falta una firma. Y no, es que va a faltar una firma. ¿Quién desconfigura los volúmenes de los, de los...? Yo recién, porque me estaba volviendo... ¿Qué, ¿qué está pasando? A ver, vamos a poner de acuerdo. No toqué mi volumen. La producción me mira con acento. Que algo hay en camino. Bueno, del otro lado tenemos... a la primer nota, la segunda en realidad, después de nuestro querido amigo Rodrigo, vamos a hablar con una actriz. Una actriz que no viene de cualquier lado, viene del under, viene del teatro. Ahora está con una obra. Simplemente Concha. Sí, Simplemente Concha, en el Picadero. Teatro Picadero, ya viene un par de teatros de ahí por el Abasto. Y creo que ahora estará en un receso hasta enero. Noralí Gago, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo más que bien. Estás de vacaciones, ¿no? ¿Dónde estoy? Sí, sí. ¿Te estamos jodiendo las vacaciones? Me están rompiendo las pelotas en el medio de las vacaciones. Qué tipo jodido que somos, ¿eh? Es para distender, sí, un, para no perder la costumbre. Se puede decir que estás en Malvinas, ¿no? Estoy en... Sí, no, estoy en Cariló, estoy en una, al lado de una ventana mirando el mar. Ah, tranca. Cortale, cortale, cortale. Che, ¿cómo está Cariló? ¿Hay gente ahora o no? No, no hay nadie. Está qué lindo. ¿No hay nadie? A lo mejor. Bueno. Nadie, está hermoso, están las playas vacías. ¿Cómo andas, Noralí? ¿Todo bien? ¿Cómo anda el teatro, tu obra? ¿Cómo? ¿Cómo anda tu obra? ¿Cuándo volvés? Muy bien, muy bien, muy bien. Estuvimos hasta el 1 de diciembre y ahora estamos en receso, nos estamos tomando vacaciones y retomamos el 11 de enero. El 11 de enero. Hacer temporada de verano, digamos. ¿De qué trata la obra para la gente que cree que por ahí es un cabaret así clásico, raso? Sí, sí. O sea, ¿hay chicas, todo? No, no, esta vez no es cabaret. El cabaret que estuvimos haciendo varios años de este formato, esta vez es un homenaje que se hace Concha del Río, el personaje que yo interpreto, sí, a sí misma. Se homenajea, se auto-homenajea. Tú como tu alter ego. Claro. Se hace un auto-homenaje y bueno, y hay empresas de la canción internacional invitadas para la ocasión y bueno, y premios y sorpresas que recibe ahí. ¿Es una obra con, es un musical? Es bastante musical, sí. Es bastante musical. Sobre todo es humor, ¿verdad? Sí. Pero bastante musical. Es sí, homenaje y parodia de lo que es el cabaret, digamos, de antaño en el teatro, ¿no? Es homenaje y parodia de los homenajes, ¿viste? Las galas españolas, no sé si alguna vez vieron. Sí, Flamé. Las navidades de Rafael. Sí, totalmente. Sí. Por Crónica. Esa es la parodia a ese tipo de show. Claro. Excelente. Noralí, con respecto a la obra, ¿cómo es la devoción del público? ¿Cómo sentís que el público siente, valga la redundancia? La recepción. No deja de asombrarme cada vez que entra Concha del Río al escenario, cómo se enganchan con el juego. Sí. El público, o sea, si bien no participa directamente, digamos, no es que sube al escenario ni quiere hablar ni nada, cómo juega a ser público de esa señora que supuestamente la conoce todo el mundo, pero no la conoce nadie. Claro. Así que, y muy claro desde el primer aplauso, o sea, Concha del Río entra y ya la gente se hizo cómplice de ella, y la verdad que eso me sorprende siempre, me encanta, me fascina. ¿Cómo lo ves al teatro en el verano, que se vuelve muy revista? Digamos, ¿tu obra podría encajar perfectamente para ir a Mar del Plata o algo por el estilo, o no? Carlos Paz. Estuvimos hasta la semana pasada yendo y viniendo con un teatro para ir a Mar del Plata, pero la verdad es que yo probablemente tengo otros compromisos en verano y no... O sea, preferimos decir que no para no tener que decir que no cuando sea tarde. Claro. Pero sí, nos invitaron del Teatro Auditorium de Mar del Plata. Pero bueno, será otra vez, porque esta vez es probable que haga algo de tele. ¿Cómo qué? Empiezo a ensayar otro espectáculo. Todavía no está cerrado. No podés hablar. No apareció nadie ahí por la ventana que te diga... No podés hablar. Todavía no está cerrado, pero bueno, sería lindo y sería diario y en vivo. Pero no puedo decir más diario nada y en vivo. De verdad no sé. Noralí, ¿cómo ves el tema, volviendo con Mar del Plata, las temporadas, el tema de la revista y eso, el teatro under, inserto ahí en esa cosa más careta, si quiere, ¿no? O sea, ¿hay lugar, la gente asiste, paga para eso, o realmente no tiene mucho espacio porque la gente que va de vacaciones a esos lugares va de una forma más distendida, quizás no va a querer enrollarse en ningún tipo de cosa under, que tiene lo suyo y tiene como un lenguaje del cual hay que saber entenderlo, ¿no es cierto? No, el teatro under es quizás para cualquiera, eso lo quiero decir, ¿no? Sí, mira, pasa algo, digo, no tengo una estadística hecha, por supuesto. Desde la aceptación, de afuera, no, claro. Una percepción tuya. Por lo general, la gente, por lo que he notado cuando he estado en Mar del Plata o en Carlos Paz, la gente se vuelca a ver más a las figuras que vio ese año durante la tele. Claro, exacto. Ese es el problema. Y a veces ni siquiera les paga la entrada, no se esperan afuera para sacar una foto. Tremendo, ese. Bizarrísimo. Después el teatro anda, sobre todo el humor sí tiene espacio, creo, en ese tipo de lugares. Hay gente que se arriesga a más. Después obras experimentales, ya te diría que no me parece que no es el público. Claro, un lugar no indicado. La cabeza bajo de un martillo. Sí, seguro. En ese sentido, Buenos Aires es tan, tan rico, tan, tan fértil en cantidad de espectáculos y de propuestas teatrales independientes. Sí, es para quedarse en Capital Federal ese tipo de obra. ¿Hay una nueva camada de actrices que estás viendo salir o está medio frenada la actividad? No, hay un montón de buenas actrices. Lo que pasa es que, viste, a ver, yo por lo general tengo la teoría de que el actor no es diferente de cualquier otro oficio o profesión, digamos. Hay cierta trayectoria, cierto periodo de estudio, de probar, de hacer, y cierta edad en la que uno se afianza como profesional, digo, como en la medicina, como claro, en la pintura, como en, digo, salvo algún caso casi paranormal, te diría que me parece que todo es así. Y la verdad es que hay una camada, digo, yo admiro muchísimo un montón de actrices que se vienen. Que se vienen y que están de hace rato, pero que recién ahora, digo, la gente por ahí las toma conocimiento, claro, a conocer más popularmente, claro, como Jorge Linaruzzi, Paola Barrientos, Marina Velati. Barrientos es la de la publicidad de Galicia, ¿no? Jimena Riestra, bueno, Flor Peña, está bien, es muy conocida, pero salvo lo del bailando, salvo lo del bailando. Nada. Pero bailo bien. Vos sos amiga, muy amiga. Sí, sí, sí. Okay. Estamos juntas. Sí, bueno. Están juntas ahora con la ventana, ¿no? No, ella está en el piso de abajo y se arriba. Mandale saludos. Que deje de llorar. A Moni. Que ella es Moni Argento. Hoy tiene una participación en tiempos compulsivos que me parece que nos va a romper el coso a todos. ¿Ah, sí? Hay que verla. Buen dato, buen dato. Decile que Moni Argento la rompió, que vuelva a Moni Argento. Que deje de llorar y que vuelva a ser Moni Argento. Claro. Bueno, Lali, te agradecemos haber hablado con vos y no te molestamos más. No te molestamos. Seguí descansando de ese sonido. Déjenme romper las pelotas. Es el mejor mensaje, ¿no? Es el monio que de alguna manera enarbola el arbolito de Navidad de este año, ¿no? Tanto déjenme romper las pelotas. Es una buena frase para saludar a tu tío en 31 de diciembre. Con sidra barroca. No, en serio. De verdad les agradezco y el 11 de enero los espero. Vayan. El 11 de el 11 de 23:30. Vamos a caer, ¿eh? En el Picadero, por supuesto. El 11 de enero. Que ahora tiene un restaurante alucinante. Upa. Y abajo está bárbaro. Buenísimo. Bueno, gracias y disfrutá. Buena temporada. Y disfruten del estudio, chicos, cada uno donde puede. Del estudio de radio acá. Cariños. Un beso grande. Gracias. Gracias. Nolalí Gago Actis. La tuvimos. Muy buena onda, Nolalí. ¿Vamos con un tema? Un tema y después se viene el ranking deportivo con todo lo mejor del año, así rápido, dale. You really gotta voice. Do myself a favor and get real. Get right with the Lord. Y bueno, arrancamos con la parte deportiva del programa, que hoy está con todo porque tenemos un ranking, un top 5 con un bonus track tremendo. Y en el tele estamos viendo amigos de quién. Amigos de Ronaldo, por un lado, y del otro amigos de Zidane. En Brasil se está jugando ese partido. ¿En Brasil? En Brasil, sí. Iba a ir Román, pero no vino, ¿no? No, fue yo. Y yo creo que está en plenas tratativas con Boca, ¿no? Más precisamente con Bianchi, hablando. Es un signo. Y sí. También lo quieren del Palmeiras, recordemos, pero yo creo que es más fuerte la presencia de Bianchi en Boca. Bueno, vamos a arrancar con el bonus track directamente para allá, ya entramos en clima. El bonus track de este ranking deportivo que tiene de todo. A ver. Maña y Sola, ¿qué hace, papá? Bueno, te quería saludar en este día, que es tu cumpleaños, 29 años, estás grande y mañoso, hijo de puta, ¿eh? Fuere joda. Te quería saludar yo y en nombre de todos los vagos de acá de Salta, el Mono, Beto, el Flaco, Jabota, el Guri, el Pichi, Pelusa, Claudio, ¿quién más? ¿Qué sé yo? Bueno, muchos más, y no sé si muchos más o no, o mucho menos, no sé. Y bueno, mandarte un abrazo grande, muchos cariños y sabes que te estamos esperando acá en Salta, tenemos entendido que te venís para la fiesta y no sé si te quedarás. Así que yo te voy a regalar esta poesía que te voy a recitar. ¿Qué tal? A ver. Esta poesía está cuando vos entras a Salta bajando por el portezuelo, hay un cartel que está a mano izquierda en el mirador, justo un cartel verde, que es anónima. Y dice así, te la voy a hacer en tono norteño, ¿eh? Ah, no, porque es mi Salta, viajero. Cuando llegas por el portezuelo, parece que bajas del cielo a este valle de Lerma, de Castilla y Perdiguero. ¡Qué era, amor! ¡Qué era! Che, te mando un abrazo, otro abrazo para Gonzalo, la radio está muy buena y bueno, te esperamos aquí en Salto. Un abrazo, hermano. Chao, impresionante, tío. Impresionante. Chao, sobrino. Chao. Un genio. Bueno, qué amiguito. ¿Cómo se llama? El carisma de Lucas Vallatore. Impresionante. Un gran la poesía para Lucas que se jugó y todos los pibes ahí. Exactamente. Por WhatsApp lo mandaron, ¿eh? Sí. Hubo un problema comunicacional ahí, sí. Pero llegó al terminó final. Llegando por mail, me parece. Pero llegó. Era la sorpresa que teníamos preparada. No, de verdad, agradezco en serio. Saludos. Para los amigos de Salta. Era lo mínimo que podíamos hacer. ¿Pusiste mucho me gusta hoy en el día? Y bastantes. Bastantes. Andrew. Ok. Bueno, ahora sí, bonus track. ¿Lo tenés? Ponelo. No lo midan, boludo. Otro audio que coincide, mono total. Pero que es un programa de televisión que lo mira el rating. No me miras. Tiene complejo por la altura. Caruso Lombardi. A las trompadas con Fabián García, ayudante de campo de Maderón. Centímetro, no me midas. Impresentable la pelea de Caruso enfrente de Teis Sport. Para el recuerdo. Impresionante. Lo fueron a buscar y bueno. ¿Cómo era que el boxeador que había dicho el Roña Castro? ¿Quién era que lo habían hecho? Maravilla. No, que lo habían hecho. Ah, o sea, Maravilla. Me había opinado de cómo había pegado. Claro, que era el golpe del cangrejo. No, y aparte dijo es el típico valiente cagón, una cosa así, dijo. Aparte cuando le erra. En el medio y todo el. Sí. Cuando le toca la gorra al policía, es un momento sublime, poético. Lírico. O cuando se lleva la silla al principio, genial. Sí. Es una cosa. Ya sabíamos que iba a perder. Cuando se lleva la silla, ya sabíamos que iba a perder. Genial, Caruso Lombardi, que tuvo un año. Movidito. Desastroso, ¿no? Movidito. En líneas generales. De patitas a la calle. Sí, la verdad. Aunque San Lorenzo zafó, en mucha parte gracias a su cualidad de bombero, estuvo más impresentable que nunca con los medios. No se sabe, o sea, se sabe manejar, pero es un abuso. Sí, no va a cambiar nunca. Un adicto a la cámara. No era show, un mediático. Hecho y derecho. Ahora sí, arranca el ranking en serio con un puesto número 5 que ojalá lo pegues esta vez. Capó. Solamente un golpe le puede salvar a Chávez. No se tiene que jugar Maravilla, trabajar desde afuera. No prenderse, lo va a buscar Chávez. Trabaja bien Martínez con la derecha. Lo frenaba Chávez. Avanza verticalmente. Otra vez Maravilla. Tiene que terminar a toda orquesta la pelea, ¿eh? Como fue él en el último minuto. Con izquierda y con derecha. Llegaba Chávez con esa izquierda, la derecha de Martínez. Va a buscar Chávez, llegaba con la derecha arriba, con la de mano izquierda y otra derecha. Golpea a Martínez que aguantó bien. Llegó bien Chávez ahora, la derecha de Martínez. Se va a jugar el pibe. Falla con la derecha, en el cuerpo a cuerpo, allí tiene que salir Martínez. La derecha, atención con la izquierda. Lo tiró ahora. Lo tiró Chávez a Martínez con la derecha y con la izquierda. Esto parece increíble, ¿eh? Era todo de Maravilla, ¿eh? Lo va a buscar Chávez, final tremendo. Era todo de Maravilla que se va a prender. No se tiene que prender. Salí de ahí, Maravilla. Lo va a buscar Chávez. Lo tiene que abrazar Martínez a Chávez, lo tiene que abrazar. No. 56 segundos finales, dramáticos. Tranquilo, no te jugué, Sergio. Abrazalo, trabalo. Va Chávez a buscarlo. Se juega la última ficha. Se prende Maravilla ahora. Con derecha y con izquierda. Guapo también ahora. Lo da vuelta Maravilla Martínez. Miro el reloj, 30 segundos. Están amarrados y muy cansados los dos. ¡Qué pelea y qué final de película! Parece recuperado Martínez. Con derecha y con izquierda arriba. Y otra derecha más. Se cruzan los dos. Izquierda de Martínez. Derecha de Chávez. Tremendo final tenemos. 10 segundos finales. Aguanta Maravilla. Ya termina Sergio. Los dos muertos en una pelea tremenda. Un final sensacional. Va a sonar la campana, señoras y señores. La Argentina tiene un nuevo campeón del mundo. A pesar del sufrimiento de la última vuelta. Si los jurados fallan como increíble. Tienen que fallar, increíble final. Increíble final. Era increíble final. Qué relato, increíble Walter final. Nelson. Memorable. La verdad que. Como la pelea, ¿no? Estuvo muy al, muy muy a pasitos de parar la pelea. Pero que la increíble. Llevó ganando todo el Dominó tiempo. Dominó 11 rounds y en el último... Impresionante. Maravilla Martínez. Tocó la lona. Un tipo muy raro, digamos. No es, el, no es la Hiena Barrio. Para ¿no? nada. No es Ronnie Castro. No es el prototipo de un boxeador, en realidad. Claro, tiene un nivel, digo, no sé, pero un nivel de... De dialéctica también, ¿eh? Sí. Habla muy habla bien. Habla muy bien. Distinta. Sí, sin duda. Se nota que está bien manejado también, que tiene buen manager, qué sé yo. Un par de cosas Buena que, mentalidad, disciplinado. Lo hacen raro, digamos, dentro del ambiente sí, sí, es un bicho raro. Nacional, ¿no? Pero bueno, la pelea que escuchábamos recién fue épica. Sí, yo dio la gente del boxeo, la yo que la no vi como, boxeo. Como un final de penales. Por eso, una tensión. Brasil mundial, así. Sí, había una generación que necesitaba una pelea sí. así. Porque sí, a full. Fue la pelea. Siempre fue un país con un nivel de boxeo a ese nivel. Excelente. Y últimamente no estábamos teniendo naranja. Exactamente. Claro, por eso es un oasis en el y, medio, ¿no? Y hay que recordar que se viene el año que viene, el ya año está que viene, sí. con fecha, ¿no? Murray. Con Murray, con fecha, abril. 27 de abril, 27 sí. De abril. En el Estadio de Vélez, parece que Estadio va a ser, Vélez. Finalmente. Menudo. Sí, sí. Y sí, no le va a dar tampoco una barbaridad. Igual pero bueno, la pelea esta de Maravilla fue la que típicamente el día de mañana se va a hablar. Yo la vi, me acuerdo de esa Totalmente, pelea. Queda en, la, vivo. En la retina. Igualmente los mexicanos son muy grosos peleando sí, en el sí, boxeo. Sí. ¿Eh? Son, la verdad, la otra vimos otra de no sé quién peleaba, eran dos parecidos. Creo que Pacquiao. Márquez con Pacquiao. Claro. Y la verdad que... Impresionante el knockout. Sí, sí. Knockout. Madura el knockout. Madura el knockout. Pero bueno. Puesto 4. Por un lado, contento. Creo que fue un año de mucho crecimiento en rugby argentino. Lamentablemente no lo pudimos terminar bien con el partido con Irlanda, donde fue un muy mal partido. Pero tampoco hay que cambiar, ¿no? Y tapar las cosas buenas que hicieron. Era... Creo que fue un año en crecimiento. Pero que lamentablemente lo terminamos mal, ¿no? Ese es un poco el resumen de lo que fue el año. Ok, Tati Filan, director técnico de los Pumas, que pasó por acá. Haciendo un paneo. Metimos el audio ahí del puesto número 4, que es para nosotros lo que representa a los Pumas hoy, este año más que nada, que a pesar de las derrotas que tuvieron, que fueron... Un año que queda marcado por la palizas. Inserción de los Pumas en el Rugby Championship. Sí. Y también... Formation. Exactamente. Y pensando para el Mundial que viene, en el 2015, se sortió el grupo del Mundial de Argentina, grupo C. Complicado, ¿no? Le tocó Nueva Zelanda, Tonga... Un rival de cuidado, si se quiere. Y un equipo europeo que todavía no se sabe. Y un africano. Así que, ¿por qué todavía no se sabe? Porque siguen jugando eliminatorios. Ah, siguen jugando eliminatorios. O sea, el espacio, europeo va a ser Georgia o Rumania. Ajá. Por ejemplo, perfecto. ¿No? Y el africano va a salir de Zimbabue, Túnez, Kenia o Namibia. Así que ya y está. Y aparte, un año que, como justamente nos decía el Whitey, nuestro amigo que llamó al principio, también está generando empatías en otros lugares del mundo por el hecho de. Sí, hay un estrecho vínculo entre Argentina claro, y Brasil. Claro, va cada vez creciendo su nivel rugbístico. Sí, hay un intercambio. Si se ¿puede ser también. Que el Tati tenga un colaborador de Nueva Zelanda? Exactamente, Graham Henry. Ajá. El técnico que sacó campeón el año pasado a Nueva Zelanda. Ah, en el Mundial. Sí, sí. Está en el staff junto al Tati. Mirá vos, sí. No es un dato menor ese, ¿eh? Para nada. Sin infiltrado. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es un gran aporte. Bien inteligente. Pago. Bueno, el puesto que viene... tiene mucho de Bote, tiene mucho de un presidente. Adivinen. Sí, es sobre un club que la está pasando muy mal. Muy mal, muy mal. Puchas que pasó por el sector de la bandera y se va a encontrar ahora con la Barra Brava, que está en este sector, que le pidió hablar recién con él. Ahí está Bebote Álvarez, que está pasando. No voy a hablar, la verdad. No voy a hablar. ¿Qué se habla conmigo? ¿Qué se habla conmigo? ¿Usted no mintió? ¿Qué se habla conmigo, señor? No tengo nada que hablar con la persona. ¿Por qué no habla acá? Mentiroso. Hable con nosotros, mentiroso. Sos igual que Pinocho. Mentiroso. Mentiroso. Mentiroso. Sos igual que Pinocho. Mentiroso. Javier Cantero, el presidente. Yo no soy mentiroso, el que es mentiroso es la persona que vivía del club. No, que no se llevaba la plata del club. Álvarez, no tapé la cama, miles de dólares del club. ¿Qué? Esta mostralo, es la persona mentirosa. Mostralo, mentiroso. Anda a la justicia que te voy a mostrar. Mentiroso. Anda a la justicia, mentiroso. Ladrón. Sos mentiroso. Mentiroso. Mentiroso, le metiste al club. ¿Vas a club? Mata, muchacho. Le metiste al socio, mentiroso. Mata porque ustedes hicieron una jugada que no se hace. No, no, no se hace. Mentiroso. Eso no se hace. Aquí le la bandera que vos pagaste del club, mentiroso. Mentiroso, sos profesional, mentiroso. Sí, mentiroso, pero no, un ladrón como sos. Un ladrón, decide cuánto te llevabas. Decide cuánto te llevabas. Lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar. Decide a tu gente cuánta guita te llevaba. $42,000 de septiembre. $32,000 de octubre. Y llegaba la plata del club. Mostralo, mentiroso, mostralo. Mostrá las cosas, mentiroso, dejá de hablar. Mostrá los papeles, Álvarez, mentiroso. Álvarez, yo no hablo con la prensa. Mentiroso, mostrá. ¿De quién, de quién? Kun Agüero, papá. Escuchá, mami. Bueno, lo que escuchamos fue algo que se vio hace poco. Un encuentro entre el presidente del club de Independiente con el jefe de Barra Brava. Claro, el ex líder de la Barra Brava Independiente, Bebote Álvarez. Bebote Álvarez. Ahí en plena sede de Avenida Mitre. Impresionante. Lo increpó cara a cara, le gritaba mentiroso y del otro lado Cantero, bueno, le decía las cifras que ganaban ellos, los Barras. Claro. Los Barras beneficio que perdieron con Cantero, ¿no? Es el único presidente que se puso un poco al hombro el tema de los Barra Brava en este país, que es una lucha algo titánica. Que arde. Sí, lucha sí. Titánica porque está solo, prácticamente. Y porque está muy conectado con otros temas, la Barra Brava, ¿no? Mucho con el sindicalismo, mucho con la política diaria que vemos todos los días, sí, las sí. Marchas. Está muy conectada. Que, bueno, también convengamos que no es lo mismo ponerse en contra de la Barra de Independiente que ponerse en contra de la banda de la Barra Brava de River o la de Boca, ¿no? No sé. O sea, digo que los niveles de... Sí, pero no deja de ser importante. No, no, no ser... eso sin duda. Digo que él quizás lo puede hacer también por el lugar en el que ocupa. Sí, sí. Sin quitarle mérito ni nada por el estilo. Digo que quizás no tiene el apoyo de la otra gente porque... Recordemos que la Barra Independiente era manejada por gente de Moyano. Moyano padre y Moyano hijo, de Pablo Moyano. ¿Y ahora? No son nombre del padre, mucho menos. Me imagino que no van a ser. Pero digo, ¿qué pasó? ¿No tiene más ese apoyo? No, en realidad él le quitó, como decía recién, los beneficios y bueno, el tema del manejo de las banderas, los bombos, que es un detalle menor, pero el tema de la plata, o sea, el manejo de entradas, trapitos y demás. Tuvo un gran apoyo de la hinchada y un sector de los socios, sí, ¿no? Sí, que el hincha genuino apoya la movida. Tal cual. Apoyo a la gestión. Y el hincha en general del fútbol argentino, ¿qué más quiere que erradicar a esa lacra, ¿no? Sí, sí. Porque no hay otro término la para la parte definirnos. Mafiosa del hinchada, porque hay una parte pintoresca de la Barra Brava. Sí, sí. Hay folclore, por supuesto, hay una parte es otra folclórica cosa. Y una parte mafiosa. Claro. Y bueno. Que ya se ha cobrado muchas vidas, ¿no? Demasiado. Bueno, y todo esto terminó en la contratación de, no sé si la contratación, pero a Florencia Arieto como jefa de seguridad independiente, una mujer, abogada ella. Que maneja la seguridad del club. Rarísimo. Es raro, peculiar. Una Nilda Garré de Avellaneda. De 40 años. Bueno, puesto 2. Hola, mi nombre es Sebastián Krismanich, soy de Corrientes. Mi iniciación fue a los 7 años, donde empecé a practicar en mi provincia de Corrientes. Estuve 7 años para llegar entrenando duro para, bueno, por primera vez poder integrar a la selección argentina. Una vez, me acuerdo que de chico pregunté a mi entrenador si yo alguna vez podía estar dentro de esos juegos, en la tele, si mi familia me podría ver como ahora yo lo hacía a los atletas argentinos que me gustaba. Le gustaba la tele a Krismanich. Y él me dijo, ¿por qué no? Sin ir con Fanfantino. No, Krismanich, oro en taekwondo. Sí, sí, categoría hasta 80 kilos. Tenés, no lo dudes. La única precia dorada de los juegos para... Cuando Argentina esté en problemas, corriente la hora. Así se nos sacaron la frase. Un puto oro no le dan. ¿Quién tenía que ser? Un carantero. El taekwondo. El taekwondo. El taekwondo. Un deporte de poca difusión, ¿no? Un deporte correntino, ¿no? Sí. Taekwondo es una palabra guaraní. Oye, con cuchillo, con todo. Sí, significa andás el chipá que ya tengo el mate caliente. Ahí va. Eso significa. Que hace 40 grados. Mientras grito un Sapucay. Sapucay, sí. No Margarita. Pero bueno. Tengo menos Sapucay que... ¿Y su historia, Sebastián? Sí, la verdad, impresionante. Impresionante que haya logrado eso en esa actividad, ¿no? Hay solamente en la historia del olimpismo 18 medallas doradas de Argentina y una es de él. Mirá vos. Y hay muchas colectivas. Mira, si no es... ¿Cómo? Hay muchas que son colectivas. Sí, sí, hay de todo. En este caso la ganó él solito. Claro. Mérito doble. Y también una pelea controversial, ¿no? O sea, digo, a nivel también hablando hoy de lo de Maravilla y eso, fue el una final pelea contra el español. Fue terrible. Lo ganó lesionado, en los últimos segundos. Sí, sí, sí. Épica. Se lesiona en la primer patada que pone. Tipo Daniel Sam. Se pone. Yo no podía creer. La primer patada, yo lo estaba viendo en vivo, se lesiona y se cae. Dije, nah, esto es muy pero fuerte. Pero fue emocionante. Después la entrega de premios. El himno. Es que nadie entendía nada, el tabú. No, aparte. Eso. De repente todo era fanático, pero yo la verdad veía momentos que pensé que perdía. Y nada que ver. Sí, sí. Falta un poco más de escuela acá, ¿no? Un deporte para entendidos. Sí, para entender, para gente que le gusta, o sea, actividad física es, me parece, un deporte de los principales, ¿no? Sí, sí, sí, es muy complejo todo. Bueno, y llegamos al puesto número uno del Top 5 deportivo. ¿Y quién puede estar? Fuimos acá, sorry, pero fuimos bastante obvios. Pero es difícil no serlo. Chauvinistas. Fue bastante obvio porque este fue realmente un año impresionante para él. Leo Messi, uno de los jugadores de este equipo que ha marcado dos goles en este encuentro. La temporada pasada, Leo, no pudiste prácticamente participar con el equipo porque tuviste una lesión. Supongo que estás contento ya de poder volver a jugar con tus compañeros y marcar goles. Sí, la temporada pasada he jugado un partido y a los pocos minutos me he lesionado y ahora he vuelto y muy contento. La temporada pasada decíamos que prácticamente no pudiste disfrutar. Para que nuestros espectadores te conozcan, tú viniste del equipo del Newell's Old Boys. Sí, Newell's Old Boys de Rosario, Argentina. Los que no conozcan a Leo Messi, eres un 10, clásico 10 argentino, un enganche. Como dicen en tu país, ¿cómo te definirías como futbolista? Bueno, no sé, no me puedo definir yo. Pero lo que sí que juegas por detrás de los delanteros, en la zona de centro del campo, con los dos interiores por detrás, con el medio centro, por tanto un poco con libertad de movimientos, ¿no? Para crear fútbol. Sí, sí. ¿Y esta temporada tu objetivo cuál es? ¿El consolidarte aquí en el Barça? ¿El coger la forma, el coger el ritmo que tenías en Argentina, que quizás todavía aquí no has podido lograr? Sí, todavía falta, después de la elección, todavía me falta agarrar el ritmo. Estas son las palabras de Leo Messi, una de las futuras estrellas, una de las promesas del FC Barcelona, de este equipo Cadete B, que hoy ha ganado 10-0 a la Escuela de Fútbol Líder de Murcia. Ahí teníamos una nota presagio, ¿no? De lo que se iba a venir. 10-0 a la selección de Murcia, papá. Fue en septiembre de 2001 esa nota con Lionel. Claro. Y en 10 añitos lo que logró el chico este, ¿no? Increíble. Increíble es. Por favor, ¿no? Y ahí hubo mucho anti-Messi, ¿no? En estos años, sobre todo con la selección. Pero se fueron aplacando, ¿eh? Sí, porque este año funcionó. Yo sí, debo... No queda otra, ¿no? Lo fue aplacando. Sí, sí, sí. Sobre todo este año con la selección argentina. Yo... Claro. Es que era lo que le faltaba, era lo que tanto se le recriminaba. La consolidación con la selección, claro. Exactamente. Realmente, o sea, se vio un crecimiento, ¿no? Sí, sí, en todo sentido. Aparte, gran jugador, es goleador, el chico. Y además es el capitán. O sea, sí. Detalle no menor. Y Barcelona le renovó el contrato hasta... 2018. Va a tener 31 años para ese entonces. Y ahí vuelve a su club rosarino, me parece, ¿eh? Y veremos. Me parece que sí. Jaldre. Lástima que lo 31 años, ¿no? Pero bueno, veremos. Pero ojalá, bueno, que no vuelva como el Beto Márcico volvió a. Sí, que vuelva. A Ferro. No, que vuelva. La plata, no sé. Se frustra mañana, se rompe la tibia del peroné. Y aún así. Y aún así sigue cobrando. Bueno, vamos a un tema musical y después no sabemos con qué volvemos, pero con algo vamos a volver, ¿eh? Sí. Vamos con Montaña, una banda de Corrientes que se llama Las Liebres, hacen indie folk. Wow. La verdad que tuvieron mucha pegada en muchas revistas de culto de música. Una linda banda. Thank you. Ahí vamos. En el aire, señores. Ari, vení para acá. On the air. ¿Dónde estás, Ariel? Bueno, ahí lo veo, ahí otro lo veo. Momento estelar de la noche para este grupo de amigos. Es un honor presentar del otro lado de la línea. Señores de pie. Señores de pie, por favor, himno. El himno de Ramallo. Tenemos del otro lado a una personalidad ilustre, sí. Muy querida, sí, muy querida. De Villa Ramallo, provincia de Buenos Aires. Hace hora y pico hablamos con alguien de General Roca. También, vamos, de costa a costa. De costa a costa. Ahora estamos ahí al toque del Paraná. Bueno, Maxi, ¿estás del otro lado? Hola, Julián. Uy. ¿Cómo está la gente? ¿Qué hace, Tete? Despertate. Gracias. Santillán. Gracias por tremenda presentación, che. Te la mereces, papá. Te la mereces. ¿Cómo andás? Bien, ¿ustedes cómo andan, che? Acá andamos, tratando de remar esta nota. ¿Todo bien? ¿Está lloviendo en Ramallo? Es la pregunta. Nos estamos inundando todos. Están cortando la ruta nuevamente. No te puedo creer. ¿Hay problemas con las inundaciones? ¿Posta? No. Sí, creo que sí. No sé bien la información, pero creo que está cortado y está lloviendo mucho de golpe. Está yendo mucho de golpe. Yo estoy en moto, sí. Santillán. ¿Cómo está Ramallo? Hasta acá lo están mordiendo Macri. Ah, por el 19, decís. Bueno, che, ¿cómo está Ramallo, Maxi? ¿Después de Traverso hay alguna promesa más grosa del automovilismo o se frenó bastante? No, está todo estancado. Por el momento no pasa nada. No pasa nada. Mete pilotos a Recife nada más, ¿no? Sí, Recife es la cuna. ¿Es la cuna? Sí, a full. Tete, empezó la temporada de playa en Ramallo. ¿Cómo va la movida ahí? Sí, igual generalmente empieza por ahí un poquito como después del año nuevo, digamos, y sin tanta lluvia, pero sí, ya le están pegando full a la playa. Claro. Algunos aventurados. Bueno, a ver cuándo vienen ustedes, digamos, hacen un programa en vivo desde la arena. como rock and pop, digamos, ¿no? Un programa ahí con las chicas en bikini. Aparte del Hover Johnson, ¿tienen paradores ahí en la costa del Paraná, ustedes? Sí, hay tres o cuatro paradores muy copados, inclusive se organizan fiestas. ¿Sí? ¡Uy, cómo se pone Ramallo! Son las crisis de Ramallo. ¡Buena! Con, o sea, todo lo que eso implica, ¿no? El mensaje es: no vayas a la capital del mosquito, que es San Pedro, y venís para Ramallo, ¿no? ¿Eh? Pero, ¿a qué Ramallo vamos? ¿Villa o Ramallo Pueblo? Hola. Hola, hola. ¿Me escuchás? Estamos teniendo un problema con problemas técnicos. ¿Dónde estás? Movete un poquitito. Graficame dónde estás. ¿Qué estás? ¿El balcón? No, en ese momento estoy en casa. Estaba mirando una peli. ¿Qué peli? Sí, qué peli, por Dios. ¿Qué peli? ¿Qué peli? No lo puedes decir. Esto es tremendo. Triple X. Ni le importa. Ah, bueno. Caperucita y la siete. La pregunta del año. Después, ¿qué salsa? ¿Qué peli? ¿No? Claro, hijo. No sé, estoy haciendo también la cosa. Decía acá, viste, hay otro que la momia. La revista. Che, Tete, ¿qué hiciste con el Fortra que tenías? Y está en casa. ¿Lo tenés todavía ahí anclado? Sí, está parado, digamos, no funciona. ¿Y para cuándo un Tete medalla de oro en Fortra o algo así, no? Ya pasó tu cuarto de hora. Patronelli un poroto, falta, ¿no? Falta mucho. Está poniendo en forma. ¿Cuándo venís para Capital, Maxi? Y cuando vengan ustedes. Mirá que estás una buena respuesta, convengamos. Sí. Pero no es lo mismo moverte vos solo que todos nosotros, Tete. ¿Y por qué no? Porque es mucho cambia. Y escúchame, que solamente tenés que organizar vos con vos mismo. Pero allá hace un calor en el verano, perdón, sí, no es difícil, ya tengo experiencia de eso. Eso es cierto, en verano no te lo recomiendo, pero una primavera. No, a no ser que Julián me invite al departamento de él que tiene el aire acondicionado y está y si no, Maxi, parás un guante, no voy a ningún lado. O si no, Maxi, te alojás en Casa Grande un par de noches. Gente conocida. Con Flavio. Claro. Flavio, el Vigi. Bueno, che, te agradecemos que no haya contestado después de casi 8 programas de llamarte intensamente. Arduos intentos. Sabemos que tenés tu agenda, ¿no? Y la respetamos. Se pone complicada la noche de los martes, me dijeron, pero bueno, hay que tratar de que... ¿Cómo va el taller de Pelusa? Ah, estás en un taller mecánico, ¿no? El taller de Pelusa, sí, estamos ahí a punto. ¿Y qué un taller mecánico hoy? ¿De qué se ocupa básicamente? ¿De autos o de todo? ¿Cuatriciclo, sí, moto? ¿Todo? Sí, no, de todo, un poco de todo. ¿De todo un poco? ¿De todo un poco? Auto, camioneta, camiones, sí. Opa. ¿Y qué sabes? ¿Desarmar un motor, todo? Sí, completito. Completo. ¡Qué grande! Completito. ¡Qué grande, papá! Bueno, gracias y... Sí, gracias. Cuídate en Navidad, cuídate en Año Nuevo. Ojo con los petardos. Y nos vemos en el verano, en algún momento vamos a estar por allá o viceversa. Gracias a ustedes por llamar, muchachos, y realmente les deseo lo mejor y que vayan a punto en este programa de radio. Muchas gracias, Tete. Abrazo, papi. Abrazo grande, chau, felices querido. Fiestas y saludos a la Flega. Saludos. Bueno, estamos en contacto. Abrazo, che. Chau. Ahí teníamos un gran valor. Un amigazo. Un amigacho. Un amigacho de aquellos tiempos. ¿No es cierto? Así, bueno, vamos a un tema. Volvemos y liquidamos el pleito. ¿Te parece? Sí, señor. Dale. Azul, me recordarás. O sea que para mí el operador tiene que ser cada vez más DJ. O sea, tiene que saber mezclar. Tiene que tener auriculares el operador para mí. No, pero tío, o sea, en líneas generales, me parece que vamos hacia un operador cada vez más DJ. Más DJ. Que tengan claro, claro, que sepa mezclar los temas, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. No, no, salió. A Nahuel acá, que también se portó muy bien. Un grosso Nahuel ahí, haciendo la bueno, operation. Y llegamos al fin de todo. Por este año. Fin del mundo. Creo que volvemos en febrero. Tantas cosas. Pero linda experiencia acá en Radio Arroba. Hay alguien acá dentro del estudio, ¿no? Hay un intruso. Y nos queríamos esperar lo grande. Nos falló la chica de las comidas, así que vamos a tener un vuelco. Que... El vuelco para el pescado. Freno de mano y acá estamos sí, con el ceviche. Rape, siempre la cintura. Vamos a despedirnos con algo para... ¿Se puede comer en Navidad el ceviche? En realidad me acaban de pedir que les invente cómo es que se hace para preparar el ceviche, pero en realidad para Navidad no se puede hacer ceviche, o sea, no tiene sentido hacer ceviche. Ahora, si quieren les explico para un día de verano con calorcito, una buena cerveza, pueden prepararse. ¿Por qué no se puede hacer ceviche si hace calor? Primero, ¿qué está prohibido? Para Perú hacer un pescado a la noche es como casi un insulto. O sea, un pescado fresco es como casi un insulto por el fresco del pescado a la mañana. Es como medio raro. Se levanta temprano el pescado. Sí, se levanta muy temprano. Y mi mujer jamás lo entendió, pero bueno, no se puede comer pescado a la noche. Además que sea un restaurante y frito, si no, no se puede comer. Ceviche a la noche es como medio raro. Ceviche para la playa, para una buena cerveza, para unas buenas, estar viendo unas buenas minas, tranquilos, sentadito en una cerca de ahí del mar. Si quieren les explico. Es bastante fácil y bastante sencillo en realidad. Pero si no se puede en Navidad, lamentablemente, pasamos a otro. Ariel nos va a explicar cómo hacer un pionono. Cómo no caer en el pionono, ¿no? Un vitel toné. Estamos viendo en casa el tema del ceviche, la posibilidad, así que dale para adelante. ¿Cómo se hace un ceviche? Paso por paso, ¿no? A ver. En Perú. Por no ser, también está el ceviche de Panamá, me dijeron que... Anoten sí, las amas de casa. En Panamá en realidad hay ceviche en Ecuador, hay ceviche caliente, o sea, el ceviche es una forma de preparación que en realidad... nace de utilizar el limón para cocinar el pescado crudo. Se utiliza pescado duro, no se puede utilizar un pescado que sea muy blando porque por obvias razones... No merluza, por no ejemplo. Merluza porque se deshace totalmente. Claro. Yo traté de usar un pescado en Brasil y fue un desastre. Así que en realidad es simplemente cortar el ceviche, cortar el pescado en pedazos, cuadrados, largos, lo que quieras. Ponerlo con mucho limón, que en realidad se usa limón verde. Minerva, ¿se puede usar Minerva? No, mala palabra. Ariel. No se puede usar Minerva. Ay, no solo porque queda horrible, sino no porque... se puede hacer de noche y tampoco usar Minerva. No, ya tenemos dos datos. Pero, digo, ¿qué pescado es el que más se utiliza en Perú, por ejemplo, para hacer el más Perú, común? En Perú, el más barato, si querés... Es el toyo, pero acá no existe. O sea que ajá. No lo vas a conseguir. Ahora, si querés un buen pescado para ceviche, el lenguado queda perfecto. Claro. Y generalmente, una corvina. También una corvina. El lenguado en general tenés que cortarlo. Bien marplatense el tema. Yo soy de corriente. ¿Puedo hacer ceviche de dorado, de subí, de boga, por ejemplo? Nunca lo probé, tendría que. Ah, contarlo. Pero está, venís a media con la información, no. Entonces. Lo que pasa es que es un pescado bastante. El rubro pescado. Llamada chico. Intentamos hacer la llamada, si quieren, chicos. Igual pueden hacer un ceviche navideño si quieren. Le ponen bastante rocoto, rojo, le dan bastante forma navideña. Tipo, van a terminar riéndose como Papá Noel, pero bueno. Y pueden hacerlo. Ahora, en realidad es cortar el ceviche, dejarlo macerar en limón, bastante limón. El pescado. El pescado, perdón, me equivoqué. Cebolla morada, en realidad, preferible que la blanca. Rocoto en este caso, a menos que sea un tiradito que se hace con ají amarillo, pero si no, el ceviche con rocoto. Bien picantón, ¿no? Claro, el rocoto, aclaremos para los que no saben, es como un la ají puta parió, pero en otra forma. Tiene otra forma, eso tiene una forma de morrón. De morrón. Pero. Picante. Claro. Sí, sí. Anoche me acordé mucho. Sí, me imagino. Hay gente pero que no por la boca. No. Hay gente que lo muerde y lo come. Yendo de la cama al baño. Bueno, el ceviche te hace sudar. Generalmente se usa también para bajar el alcohol de la noche anterior. Uno termina, está medio pedalito. ¿Qué alical ni alical? ¿Te clavas un ceviche? Sí, ¿eh? Sí. Es mucho mejor, te diría, porque tirás toda la toxina, empezás a sudar como a lo loco. Pero no es para levantarte una mina, no, ceviche, entonces estás no, en el horno. Anotar y ese tercer punto. Es como clavarte un pesto e ir a levantar a. Pero es como sentarte en una mesa a comer un ceviche con una mina, oliendo a cebolla, a ajo y todo. Claro, lo que comida fuerte. Ambos dos apestan. Es para los chochamos esa comida. Es, sí, es para comerla a la mañana, a ver, tranqui. Tampoco se ve. O otra mina que haya comido también con vos. Claro. ¿El ceviche puede ir con sidra? Ponle. No es una combinación recomendable dentro de lo gourmet, pero... Mejor unas sí chelas. Puede. Nuestro programa se llama De Todo Un Poco. Sí, pero la verdad es que mezclar sidra con ceviche, la verdad que no es algo... Puedes terminar el hospital. Sí, no sé si en el hospital, te diría que... Bueno, no sé. Pero en realidad, sí, puedes tomarlo con cerveza. En un momento se puso de moda tomarlo con champán, me parece una ridiculez, pero bueno. Claro, con pizza con champán acá ya es el ceviche con se champán. Se toma mucho con pisco sour, o sea, un buen pisco sour bien preparado, un pisco de maracuyá o un cholo sour que vendría a ser con otras preparaciones. Está bueno para tomarlo así tranqui, relajado con el sol. No sé por qué cada vez que pienso en ceviche pienso en sol, así que más o menos debe ser por eso. Te remite. ¿Por qué será? Bueno, muchas gracias. Suena el teléfono. Querido, suena el teléfono. Y no está el productor. Atende. Puede ser, desde el dueño de la radio hasta la presidenta. El no productor sabemos. Hablando del ceviche. Suena a mi teléfono, a ver, fíjate si es la helada madrina. Hay corridas. No me diga. A ver, ¿qué estamos escuchando, Nahuel? Suelo. Momento anárquico. Me encanta, me encanta la música, los villancicos, venga. Me encanta, dice. Metele. Para Macaulay Culkin. ¿Quién era, che? Nada que ver. Nada que ver, la tía que si puede hacer un ceviche, que suspende el pionono y el teltoné, le copó el ceviche a la tía Luis. Bueno, la verdad que llegamos a un final diabólico. Caótico. Los villancicos, too much. Bueno, man. Muchas gracias. Gusto conocerlo, ojalá lo vuelva a ver el año que viene, ojalá reviertas la decisión y vuelvas a estar acá. Ponga con la firma. Sí. Ponga la firma. Falta una firma en el contrato. Falta una firma en el contrato aprietos. Para el año que viene. Así que esperemos bueno. Que el productor siga estando. Sí, sí. ¿No? El sí, operador sí, calculo que seguirá, ¿no? ¿Nahuel? El operador no firmó. Hay gestos no sabe desconcertantes. Nada. No sabe nada. Él también no espera nada. Estar. Sí, él también filófono. Espera estar. Estamos todos como... Ha sido un placer, ¿no? Sin saber, un en placer. Serio, en serio. La verdad, una libertad absoluta de esta radio, loco. Total, hay que decir. Y nada. Nos vemos el año que viene. Si Dios quiere, ojalá sea un año menos denso que sí, este. Por favor, un poco de paz. ¿Febrero quizás es? Y por ahí febrero, vamos a ver el día. Vamos a ver el día porque este día es el día del quilombo. Mucho feriado en febrero, ¿no? Y el carnaval. Tentador. Tentador. Mucho feriado tentador. Tentador es para irse a la mierda. Como dijo Noralí. Qué bien que lo dijo. Déjenme ¿no? de romper las pelotas, dijo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, chicos. Cuesta de peces, pero. Felices Navidades, no lloro, felices no Año Nuevos. ¿Años Nuevos o sí. Año Nuevo? Año nuevo y saludos para toda la gente que nos siguió. ¿No? Toda la gente que nos bancó desde el comienzo. Que tomen y coman, porque para eso se hicieron la fiesta. Tomar y comer. Tomar y comer, y darle un abrazo al tío que siempre no te tiene en cuenta. si quieren comer ceviche con sidra, háganlo. Háganlo. Después bánquense las consecuencias, nada más. Chau. Chau. Bueno. Pará. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa la producción? Nah, me estás. ¿Tenemos jugando. El último llamado? Me muero. Estamos a aferrados ver. Acá, ¿no? A ver. Hola. Hola. No, pará, sacá, ¿sabes lo que es? Mi novia. Ay, Julián. Sí, sacá del aire. Lali, todo bien, pero no era la, pensé que era la columnista. Bueno, me encanta. Pregúntale que Cecilia, me dijo sí. No. Cecilia, bueno, nada que ver. Ahí va. Te mando un saludo, Lali, pero no me da la idea hablar con vos en el aire. Bueno, ahora sí, loco. Chau. Hasta el año que viene. Hasta pronto. Un abrazo. Chau.